Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Qué sabroso está, papá, ay, qué bueno está, mamá, qué sabroso y rico el buñuelo que cocina Consuelo. Qué sabroso está, papá, ay, qué bueno está, mamá, qué sabroso y rico el buñuelo que cocina Consuelo. Consuelo, dame el buñuelo que yo te vi cocinar. No lo dejes que se enfríe, que no me puedo aguantar. Échame azuquita aquí, que lo quiero saborear. El buñuelo de Consuelo, hace los dedos chupar. Qué sabroso está, papá, ay, qué bueno está, mamá, qué sabroso y rico el buñuelo que cocina Consuelo. Sabroso está, papá, ay, qué bueno está, mamá, qué sabroso y rico el buñuelo que cocina Consuelo. Qué sabroso está, papá, ay, qué bueno está, mamá, qué sabroso y rico el buñuelo que cocina Consuelo. Consuelo, Consuelo, dame el buñuelo, negrita. Su palomar y vuela que vuela para el otorgar. ¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a gozar si te vas, paloma? Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para el otorgar. Paloma, paloma, paloma mía, regresa a tu nido, que llévame en tus alas donde yo pueda encontrar alivio. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. ¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a gozar si te vas, paloma? Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Paloma, paloma, paloma, regresa a tu nido, que llévame en tus alas donde yo pueda encontrar alivio, paloma. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Vi chocar una paloma en la punta de un laurel. Cuando pasé por tu casa vi chocolate meniel. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Thank you. ay qué frío, ay qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Ay qué frío, ay qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Busco una nena para casarme con este frío que estoy pasando. Hasta mis huesos se están helando. Solo la quiero para taparme. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Con este frío que estoy pasando, yo no me canso de chacharear. Ya tú me ves titiritando, pero con ganas de guarachar. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Te has dado de cuenta que tú no puedes conmigo. Me pides que te perdone, me das las razones que fuiste mala conmigo. Hoy te ves arrepentida, triste y abatida, sola buscando consuelo. Quieres que olvide el pasado, que vuelva contigo, pero aún no lo has logrado. Ya tú lo ves, no te quiero, aunque me pintes laureles. Eres tú de esas mujeres que lloran para engañar. Hoy que te encuentras vencida, te has dado de cuenta que tú no puedes conmigo. Tu castigo es merecido, fuiste mala conmigo, hoy lo tienes que pagar. No me llores, que yo no vuelvo contigo. Ay, que yo no vuelvo contigo. Ay, yo no vuelvo contigo. Te digo, no me llores, que yo no vuelvo contigo. Si eres mala y traicionera, este será tu castigo. Te digo, no me llores, que yo no vuelvo contigo. Ay, que no me llores, que no me llores, que yo no vuelvo contigo, negrona. No me llores, que yo no vuelvo contigo.

¿Para qué se casaron? ¿Para qué se amarraron? Ustedes como Pancho y Ramona siempre están peleando. Se tiran los platos, ya no quedan sillas. El perro y el gato, vaya qué familia. Pasando la luna de miel, insultos, bronca, piñazos. Qué parejita feliz, cada hora un galletazo. Qué parejita feliz, cada hora un galletazo. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Insulto, bronca, piñazos. Qué demonio de mujer. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Me tira los platos, la silla. Qué maldita esta mujer. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Qué demonio de mujer, se parece a Lucifer. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Me tira el perro y el gato, esta maldita mujer. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Insultó, bronca, piñazos, qué demonio de mujer. La casa se va a caer, caramba, con tu mujer. Cha-cha, voulez-vous, mademoiselle, please tell me, voulez-vous, cha-cha, voulez-vous, voulez-vous, when you do cha-cha, mademoiselle, you like it, kiss the new cha-cha, from the river Seine, from the Seine, all the way down to the Rue de Rivoli, to the Rue de Rivoli, people love it so, love it so, it's as gay as gay Paris, ooh la la, ooh la la. Cha-cha-cha. Voulez-vous cha-cha? Voulez-vous? Mademoiselle, please tell me, voulez-vous cha-cha? Voulez-vous? Voulez-vous? If you will cha-cha, cha-cha-cha, mademoiselle, you find that it's a thrill, cha-cha. Stay here in my arms, look into my eyes and say, oui, oui, chérie. When you hear me whisper, voulez-vous cha-cha? Voulez-vous cha-cha? Voulez-vous cha-cha with me? Cha-cha, mademoiselle, please tell me, voulez-vous cha-cha? Voulez-vous, voulez-vous? If you will cha-cha, cha-cha-cha, mademoiselle, you find that it's a thrill, cha-cha. Stay here in my arms, look into my eyes and say, oui, oui, chérie. When you hear me whisper, voulez-vous cha-cha? Voulez-vous cha-cha? Voulez-vous cha-cha with me? Pata y mondongo, Hay un tipo que le dicen en el barrio Gualilongo, que pregona por la calle, trasera, pata y mondongo, pata y mondongo, pata y mondongo, pata y mondongo, casera, aquí te lo pongo. Señores, que desparpajo, así dice Gualilongo, traigo para ti, casera, tasajo, pata y mondongo, pata y mondongo, pata y mondongo, pata y mondongo, casera, aquí te lo pongo. Casera, te traigo pata, rabito, panza y mondongo, limpiecito y bien lavado. Casera, ¿dónde lo pongo? Pata y mondongo, pata y mondongo, pata y mondongo, casera, aquí te lo pongo. Pata y mondongo, pata y mondongo, casera, aquí te lo pongo. Pata y mondongo, pata y mondongo, pata y mondongo, casera, aquí te lo pongo. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hoy vengo a decirte que hemos terminado nuestro romance, para siempre se ha acabado y solo quedan cenizas de ayer. Negras, negras cenizas, como es tu destino. Por eso sola siempre irás por tu camino, sin encontrar quien te pueda querer. Eres un día de lluvia, una noche sin estrellas. Eres un sol que no alumbra, aunque creas que eres bella. Hoy vengo a decirte que hemos terminado nuestro romance, para siempre se ha acabado y solo quedan cenizas de ayer. Negras, negras cenizas, como es tu destino. Por eso sola siempre irás por tu camino, sin encontrar quien te pueda querer. Eres un día de lluvia, una noche sin estrellas. Eres un sol que no alumbra, aunque creas que eres bella. Hoy vengo a decirte que hemos terminado nuestro romance, para siempre se ha acabado y solo quedan cenizas de ayer. Negras, negras cenizas, como es tu destino. Por eso sola siempre irás por tu camino, sin encontrar quien te pueda querer. Di la tristeza que encierra tu corazón. Ven, dime cuál es el motivo, la razón. Porque hoy tus ojos hoy me miran con rencor. No dudes de este amor que solo vive cuando está cerca de ti, con alma pura y la ternura de un querer que no ha sentido jamás otra mujer. Tú sabes que mi vida te pertenece a ti. ¿Por qué son estos celos si todo soy de ti? No sé por qué te enojas si miro a otra mujer. Si cuando yo la miro pienso en ti, mi querer. Háblame, mi amor, que en esta forma tú tal vez lo puedas ver. Que celos tontos nunca más podrán vencer cuando se quieren el hombre y la mujer. Ver que celos tontos nunca más podrán vencer cuando se quieren el hombre y la mujer.